entendemos que hay una justificación muy precisa para esto. No se puede pensar que el gobierno federal quede mirando una situación donde se llega muy cerca del desborde del sistema de salud y con tan alto número de contagios que generan que debamos lamentar una cantidad de muertos importante. Esto es un tema central para el gobierno y que queremos compartir con ustedes. Hay dos aspectos. Hablamos mucho de lo que es la saturación del sistema de salud. Ese momento donde las camas han quedado saturadas, ya no tenemos más o personal de salud o respiradores o camas de terapia intensiva, y ya no es solo que esto genera una situación dramática de por sí, sino que además genera que personas que vienen con distintas dolencias, por distintos problemas, por un accidente de tránsito, por un ataque cardíaco, por una descompensación de cualquier índole, puede no conseguir una cama para ser atendido. Son escenas que se han visto en otros países dramáticas, que generan traumas sociales muy grandes. Estamos empeñados junto con gobernadores y gobernadoras de las autoridades a evitar estas situaciones para argentinos y argentinas. Y además también hay un desafío muy importante, que es bajar el número de casos. Porque nosotros tenemos una tasa de mortalidad. Ahora, en la medida en que los casos son muchos, se aplica ese porcentaje, el número de muertes que tenemos que lamentar aumenta. Cuantos más contagios hay, verificamos más muertos. Nosotros no queremos normalizar un alto número de muertes que lamentar en la Argentina. Queremos tener números de contagios contenidos, siempre son vidas que se llevan, pero encontrar ese equilibrio que de ninguna manera signifique que estamos habitualizando un alto número de personas fallecidas.